breves estatales. Debido a que durante la temporada de celebración a los muertos, crece el consumo de huevo para la elaboración del pan, podría aumentar el costo de dicho alimento pecuario en Puebla hasta en 5%. Esto lo dijo Jorge García de la Cadena, presidente de la Unión Nacional de Avicultores. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación declara emergencia en 9 municipios de Veracruz afectados por las lluvias del 28 y 29 de septiembre pasado. Y finalmente, alrededor de 50 taxis de Tabasco van a participar en la Roda Nacional que partirá a la Ciudad de México para protestar contra la entrada de unidades Uber en la República Mexicana. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.